la situación para esta hora es que ya existe un canal, una especie de trocha habilitada, abierta 20 minutos en sentido este y luego 20 minutos en sentido este. Digamos, no entendemos todavía muy bien cuál es el proyecto. El gobernador de Vargas promete una supervía de 3 canales en ambos sentidos y realmente, en conversaciones con nuestros técnicos, ingenieros del estado Vargas, no hemos podido entender cuál es la magnitud ni por dónde van a pasar esas vías. Quiero decir que los varguenses amanecemos reviviendo nuevamente la tragedia del 99 al pasar a través de esa trocha, pasar a través del lodo, del fango, nuevamente la humillación por lo que ha sido la improvisación de un gobierno que con 3 gotas de lluvia se le cae el maquillaje y ha sido la gestión de Carneiro maquillar únicamente la vía principal y hoy vemos las consecuencias.